noches, bienvenidos y bienvenidas al Jazz Bass, el programa de música jazz de Radio Topo, esta emisora que ya ha cumplido 20 y muchos años. Ayer lo celebramos y gracias a todos los que asististeis, porque hicimos una pequeña caja, pues lo suficiente para pagar un par de mensualidades, el alquiler y cosillas que tenemos por aquí pendientes para que esto pueda seguir funcionando. Así que nada, muchas gracias y estad al tanto porque hay más saraos por ahí. Así que además de escuchar el aparato de radio, los fieles de por aquí de Zaragoza, desde aquí emitimos en el 101.8 de la FM, también tenemos página web. De verdad que prometo que sí, que colgaremos podcast, que los tenemos por aquí grabados, no os preocupéis, y que seguiremos pues esta nueva temporada con normalidad, esperemos. Y nada, vamos a poner un poquito de música jazz, que a eso nos dedicamos, a estas horas de la noche. Y para ello vamos a hacer un programa en el cual escucharemos discos viejunos de vinilo, y además fabricados en España, y que son muy interesantes porque tenían una función que era, digamos, introducir a el público español esa música llamada jazz. Esto de la música jazz aquí en España, en este país, estado, como lo queréis llamar, pues, vamos, sí que se conoció desde casi el comienzo, podríamos decir. Si la primera grabación es del año 17, me parece que en el 18, pues ya por aquí circulaban discos de jazz, así que la gente pues ya sabía en qué consistía eso, cómo sonaba. Hubo pues también aficionados, hubo mucho ambiente, del cual pues ya hablaremos en programas futuros. Tengo mucho que investigar, pero vamos, había cosas muy interesantes. Y claro, vamos a decir lo obvio, que después de la guerra civil que hubo aquí, pues las cosas cambiaron mucho y bueno, aparte que pues por aquí no estaban para muchos discos. La gente que por aquí quedó, pues bueno, pues digamos que tanto económicamente como culturalmente, pues digamos que no era el momento más propicio para escuchar música jazz por aquí. Hubo que esperar un tiempo. Mientras estaban pues eso con su rollo muy nacionalista y ultracatólico y a reivindicar pues la música que se consideraba muy española, sí que a partir de los años 50 se empezó la cosa a abrir un poco, a dejar de estar pues este país tan aislado. Y bueno, aparte que cuando ya pues los americanos pues, aquí pusieron sus bases, ¿no?, y vino el Eisenhower y estas cosas, pues decidieron que, bueno, pues aquí, desde luego, comunistas no habría, pero consumistas sí que tenía que haber, y había que consumir. Y bueno, pues había nuevas tecnologías, nuevos aparatos de sonido, LPs y estas cosas. Y bueno, pues digamos que se empezó un poco a reactivar el mercado. Y pues también había un pequeño espacio para la música jazz. Entonces me he traído unos discos de una editorial, vamos a decir, una cosa un tanto misteriosa, he intentado así investigar, pero es un poco también para hacernos un poco la idea, porque todos recordaremos, por ejemplo, Círculo de Lectores, ¿no? Pues que surgió poco después, a primeros de los años 60. Pues eso, gente que iba por las casas y ofrecía pues libros así baratos pues para gente con pocos recursos económicos e incluso culturales, y bueno, pues se hacían una pequeña biblioteca, no sé, y pues comprando un libro al mes, pues bueno, pues tienen ahí su colección. Bueno, pues con esto de los discos, a mediados de los años 50 se trató de hacer algo similar y era un círculo internacional del disco. O espera, luego lo diré mejor. Ahora no me acuerdo si era compañía, círculo, como el de lectores, pero bueno, era algo internacional del disco. Luego pues era una especie de lira y estaban las iniciales CID, que bueno, pues hace pensar, yo que sé, que sería un catálogo así pues un poco granciete y tal, y bueno, es muy variado y querían pues eso, acercar pues eso, música pues a la gente así con pocos recursos. Pues había una selección de música, recopilatorios de música de por aquí, también de por allá, clásica, y bueno, pues eran precios asequibles. Y entonces, a mediados de los años 50, 56, 58, Pues veremos que también pues decidieron dar a conocer al público español eso de la música jazz. Que bueno, se había dejado un tanto de lado, ya digo, quizás se conociese al Glenn Miller por el rollo ese patriótico, militarista y tal. Y bueno, ha tenido siempre así mucha presencia en nuestro país. Nuestros abueletes escuchaban Glenn Miller y tal. Pero para escuchar, vamos a decir, pues jazz clásico, tradicional, puro y duro, y tener pues unas grabaciones serias para que las pudiera conocer el público, vamos a decir, más amplio, pues se dio para estas fechas. Y entonces pues he traído estos discos, que no son muchos los dedicados al jazz. En total este, de momento lo voy a llamar Círculo Internacional del Disco, creo que duró hasta mediados de los 60, y bueno, tendrá sus 200 referencias y tal. Pero vamos, dedicadas al jazz, poquita cosa, y vamos a darle un buen tute al disco, digamos, más especial que sacaron, porque sacaron varios singles de estos de grandes del jazz, y alguno pondremos, pero sacaron un LP que era pues la introducción, digamos, y nos va a servir pues de guía para este programa. Vamos a escuchar quizás la música que pues nuestros bisabuelos a lo mejor pues con ella descubrirán esto de la música jazz, y alguno pues se aficionaría, me imagino yo. Los discos pues había que traerlos de importación, y bueno, con las bases americanas la cosa pues también cambió un poco para la gente que se empezaba un poco a aficionar a esto. La idea en cuestión, pues eso, que fueran precios asequibles, perdón, estoy un poco macatarrao, creo yo, precios asequibles, pues estaba, vamos, morrocotudo y tal. Y pues también tenía pues unos pequeños textos, y me voy a animar incluso a leerlos, porque no sé quién los firmaría, por aquí no encuentro el autor, pero vamos, el tío sabía de lo que hablaba, y lo hacía así con bastante gusto y tal. Y esto pues es de mediados de los años 50, ¿eh? Así que ahí vamos a viajar, y os voy a poner el primer tema. Luego ya os hablaré un poco más de este círculo, o compañía o cuadrilla de internacional del disco. Vamos a comenzar, para poner ya música, pues con todo un clasicazo, porque en este recopilatorio que tengo aquí salen gente del primer jazz y también modernos como Charlie Parker. Ojo, ya veréis que también había espacio para el bebop, que vamos, en aquellos años esto era la leche. Así que vamos a hacer un programa muy variado sirviéndonos de este disco, que lleva por título Great Jazz Festival, así en inglés. Great, grande jazz festival. Y bueno, pues son diferentes grabaciones que vamos aquí a ir escuchando. Este disco que me lo traje del rastro por un eurillo, y yo creo que se escuchará muy bien. Así que vamos a disfrutar de este Great Jazz Festival, comenzando con Sidney Bechet and His New Orleans Feet Warmers, los que tienen los pies calientes allí en Nueva Orleans. Sidney Bechet, grande del clarinete, con el tema Jelly Roll Blues. Voy a leer lo que aquí aparecía, ¿vale? Para educar al público español de la época, de mediados de los años 50. Decía el señor que escribe estas notas: aparte de Louis Armstrong, Sidney Bechet, escrito Bechet, pero como era criollo, es en francés Bechet. Sidney Bechet, clarinetista, virtuoso y maestro del saxo soprano, es actualmente el célebre representante del jazz de Nueva Orleans. Bechet, que muchos imaginan tan viejo como el mismo jazz, apenas ha pasado de los 60 años. En aquellos años, claro. Nacido en Nueva Orleans en 1897, 3 años antes que Armstrong, Bechet había ya tocado desde la edad de 16 años con los más célebres artistas y orquestas de jazz. El famoso director de orquesta suizo Ansermet lo escuchó en 1919 durante una gira por Europa con la orquesta de Will Marion Cook, y entusiasmado escribió sobre Bichette un elogioso artículo que fue verdaderamente el primero en hacer joder, ¿cómo estoy? artículo que fue verdaderamente el primero en hacer conocer el jazz para una autoridad de la música clásica. Lo más sorprendente en la interpretación de Bechet es su extraordinaria energía creadora. Sus dones de improvisación son insospechables, y muchos de sus fanáticos admiradores aseguran que jamás han oído dos veces la misma variación sobre un aire, aunque ya hubiera interpretado ese aire miles de veces anteriormente. Jelly Roll Blues, lo que vamos a escuchar, fue escrito en 1905 por uno de los más grandes compositores y pianistas de jazz, Ferdinand Jelly Roll Morton. Esta pieza admirable e histórica es interpretada por Bichette y su orquesta de ilustres jazzmers, bueno, aquí, en su estilo origen. Es una música alegre, bulliciosa, del jazz naciente o quizás del jazz eterno. Pues vamos con los New Orleans Fitwarmers, luego os diré quiénes estaban por ahí, acompañando a Sidney Bichette en este disco, en este tema, Jelly Roll Blues. Que para mucha gente por aquí, por este terruño, fue pues su introducción a la música jazz. Ojo, vamos pues con Jelly Roll Blues. Aquí comienza este Jazz Bass de esta noche, con música viejuna. Someone else. I asked the moon to find you. It made no reply. I can't see before me. There's a teardrop in my eye. You've got me walking and talking to myself. I never dreamed that you'd want someone else. You always said that you'd be mine, but you were driving me all the time. You've got me walking and talking to myself. Estaba el Jelly Roll Blues con los New Orleans Fitwarmers de Sidney Bichette. No sé quién sería el que cantaba, pero vamos, el jefe y clarinete era Sidney Bechet. Estaba por ahí Wild Bill Davison, corneta, Wilbur de Paris, trombón, Ralph Sutton, piano, George Wetling, batería y Jack Lesberg, contrabajo. Así empezaba este disco, este Great Jazz Festival, de estos señores de Cid, que ya sé lo que es. No era ni un círculo, ni una compañía, era un club. Era el Club Internacional del Disco, que como os decía, pues bueno, en aquellos momentos pues empezaban por ahí a dedicar a vender enciclopedias por las casas, pues también decidieron hacer esto con los discos, con los libros y tal. Y vamos pues a conocer un poco este club. Y para ello os voy a leer, voy a seguir leyendo. Hoy que estoy más gangoso de lo habitual por el constipado o lo que sea. Pero vamos, mejor, así ellos mismos se van presentando. Dicen que lo siguiente, además, ojo, que esto es poesía pura. Los amigos del club dicen: para juzgar una música hay que oírla primero. Puntos suspensivos. Por eso le invitamos a sentarse cómodamente y a escuchar este disco que el Club Internacional del Disco ha editado para usted, no con un espíritu de presentación enciclopedia de la historia, de los movimientos o de la técnica de este nuevo modo de expresión musical, sino para representar ejemplos de la calidad de la música que será ofrecida a los miembros del club en los próximos meses. Para nosotros, el jazz es la expresión viviente de la música del pueblo americano, una música popular en muchos sentidos, ya primitivos, ya rudos, ya amables y transparentes, un mundo de personalidades y de ritmos siempre animados y creadores. Permítanos que le acompañemos y le guiemos a través del mundo del jazz, hablándole de los hombres que lo han creado. Y de alguna mujer también. Saldrá, me imagino. Bueno, todo lo que le pedimos, en cambio, es aceptar nuestra invitación a que se instale confortablemente en su butaca y que deje que hable la música. Oh, qué bonito. Pues nada, espero que estéis ahí en vuestra butaca o en la cama ya a estas horas. Y vamos a seguir con este disco, ya digo, una introducción bastante decente para, pues eso, para los españolitos de aquellos años 50, que querían, pues, escuchar el jazz, tanto tradicional como puras vanguardias. Vamos a escuchar el siguiente tema, donde por ahí aparece, ojo, Charlie Parker. Son los All Stars del señor Red Norvo. Aquí le dedicamos un especial que incluso me digné a colgar el podcast, por ahí lo tendréis. Red Norvo, que tocaba el xilófono y el vibráfono también. En esta ocasión toca vibráfono. Y aquí lo acompaña, como os había dicho, Charlie Parker, saxo alto, capo del bebop, junto con Dizzy Gillespie, que también aparece aquí tocando trompeta. Ojo. Y bueno, luego ya pues también está Flip Phillips, saxo tenor, Teddy Wilson al piano, está Slam Stewart con trabajo y J.C. Hurd a la batería. Este tema se llama Slam Slam Blues. Supongo yo que será dedicado pues al contrabajista Slam. Y vamos a ver qué nos cuenta este club internacional, ojo, del disco, de esta cuadrilla. Y así pues escuchamos lo que dicen. A ver, dice: Slam Slam Blues es uno de los fragmentos grabados en una célebre jam session. Esta grabación es conocida como una de las más notables en la historia del jazz. Bueno, es uno de los ejemplos más sorprendentes de la transición del swing, que fue primitivamente conocido bajo el nombre de bop, y que luego se convirtió en jazz moderno. Utilizando la forma tradicional lenta de los blues, cada uno de los músicos reunidos en una jam session podía improvisar libremente, y esto terminaba con una mezcla de armoniosa e insólita de estilos. Norvo, gran director de orquesta y uno de los responsables de la introducción del xilofón y del vibráfono entre los instrumentos clásicos del jazz, y Teddy Wilson, el célebre pianista del famoso trío de Benny Goodman, improvisan en su estilo impecable y sofisticado. El saxo tenor Flip Phillips, otra estrella del swing, manifiesta en esta grabación la influencia de experiencias armónicas reveladas después de 1940. En cuanto a Charlie, Yardbird, Parker y Dizzy Gillespie, alcanzan un punto culminante en su interpretación. Estos dos gigantes del jazz moderno ejecutan música de vanguardia, puntos suspensivos, música que fue pronto aceptada en el mundo del jazz. Esta grabación es un magnífico ejemplo del arte de estos dos intérpretes y atestigua el poder de creación de un grupo homogéneo. Pues hala, vamos a ver lo que hacían estos Red Norvo All Stars en Jam Session con este Slam Slam Blues. Allá va. Estaba el Slam Blues de los Red Norvo All Stars, Slam Stewart, contrabajista, vamos, un clásico también, y que tocaba arco, y cuando hacía solos pues le da también así por canturrear, es, vamos, muy reconocible y muy querido, y es un puente, efectivamente, entre el swing y el bebop. Participó en muchas sesiones de bebop. Bueno, pues esto era una jam session, y bueno, pues como veis, aparecía en este disco, que me imagino yo, porque está por escuchar por mi parte, lo adquirí en el rastro, y como el giraplatos que tengo no conecta bien no sé qué cable, pues digo, venga, que me animo. En principio no parece estar muy rayado, y eso que tiene muchos años, pero vamos, si petardea un poquillo, sed conscientes que, pues eso, ha pasado un tiempo de este club internacional del disco. Que este es el único LP así dedicado al jazz que sacaron. Está por ahí investigando. Y pudiera ser, pues, como el primer número, ¿no? De estas colecciones de fascículos que ahora están aún de moda. Y luego ya, pues, sacaron unos poquitos singles, tampoco mucha cosa. Pero bueno, cumplieron su función y vamos a seguir escuchando, pues, las grabaciones que consiguieron. Yo creo que, pues, escarbando por ahí lo que fuera fácil de conseguir, con poco presupuesto, me imagino, pero vamos, la gente que participa por aquí es tremenda. Hemos escuchado un poquito al Charlie Parker, ahora lo vamos a escuchar un poquito más, porque a continuación viene, ojo, Charlie Parker All Stars, y además con un pedazo de clásico como el Relaxing at Camarillo. Aquí aparece Charlie Parker, saxo alto, Wardell Gray, saxo tenor, está Howard McGee, trompeta, está Dodo Marmarosa, piano, Barney Kessel, guitarra, Red Kanda, contrabajo, y Don Lamont a la batería. Como los textos son así bastante interesantes, pues vamos a seguir leyendo. Afortunadamente la letra es grande y llevo ya mis nuevas gafas de presbiciano o presbiteriano, como se digan. Así que venga, vamos con la lectura, que es muy instructiva. Venga, vamos a ver qué dicen de Charlie Parker y sus All Stars. Dice el club internacional del disco: Charlie Jarper Parker, a quien sus colegas llamaban Bird y que murió en circunstancias verdaderamente dolorosas, ocupaba un puesto destacado en el mundo complejo y fascinante del jazz moderno. Es probablemente el solista que ha ejercido mayor influencia durante los últimos 15 años. Y casi todos los críticos severos del jazz no han dudado en emplear la palabra genial al hablar de su obra. Con un puñado de jazzmen, resueltos a romper con las formas tradicionales del jazz, Parker estableció reglas de música continuadas como el evangelio, no solo por los saxofonistas, sino también por los arregladores y por todos los creadores que tocaban otros instrumentos. Las ideas profundas de Parker, brillante y audazmente ejecutadas, han servido de fuente permanente de inspiración a muchos músicos jóvenes y han reavivado a otros más viejos y convencionales. Pero Bird no se impuso en el jazz antes de 1940. Anteriormente había formado parte de la swing band de Jay McShann de Kansas City. Aproximadamente en 1949 empezó a hacer numerosas grabaciones y fue reconocido inmediatamente como uno de los talentos más singulares y nuevos de nuestra época. Relaxing at Camarillo, el tema que vamos a escuchar, está considerada todavía, después de muchos años, como una de las grabaciones más importantes de Parker y como un ejemplo clásico del mejor jazz moderno. Pues ahí va, Relaxing at Camarillo, Charlie Parker y sus All Stars, vía discos CID. Thank you. Estaba el grandísimo Charlie Parker, ya se podía escuchar aquí en nuestro país, con sus All Stars y este Relaxing at Camarillo. Vamos a continuar, ya digo que la selección es muy variada, así va a ser un programa muy variado y con, vamos, auténticos jefazos de esto del jazz. Esto era una introducción. Vamos ahora con un trío, el de Art Tatum. Vamos, auténtico monstruo del piano, virtuoso, donde los haya. Y aquí pues aparece también con nuestro colega Slam Stewart, al contrabajo. Veremos si hace algún solo con arco o no, si canturrea o no. Y también está por ahí la guitarra de Tiny Grimes. Y voy a leer el texto, ¿vale? El tema que escucharemos será Dark Eyes, Ojos Oscuros. Y los amigos del Club Internacional del Disco dicen: no hay jazzman que tenga más discípulos y menos imitadores que Art Tatum. Este hombre es, sin duda alguna, un genio. Posee una técnica del piano de jazz inigualable y ha hecho palidecer de envidia a más de un pianista de concierto. La prodigiosa manera de interpretar de Art Tatum se caracteriza por una velocidad extraordinaria, una habilidad que le permite efectos armónicos soberbios, un oído infalible y un don fantástico de improvisación. Casi ciego, Art Tatum se reveló como profesional por primera vez en la radio de Toledo, USA, ojo, donde vivía. De allí fue a Detroit, Chicago y finalmente a Nueva York, donde se convirtió pronto en el ídolo de todos los pianistas de jazz. Tatum y los otros dos excelentes músicos de esta grabación, el contrabajo Slam Stewart y el guitarrista Tiny Grimes, se convirtieron en el blanco de la calle 52 de Nueva York, atrayendo la atención no solamente de los jazzmen y de los aficionados de jazz hot, sino también de un inmenso público. Entre sus admiradores se cuentan nombres tan reputados como los de Vladimir Horowitz, Leopold Godowsky y George Gershwin, y todos fueron cautivados por sus brillantes improvisaciones y su notable técnica. Pues vamos allá, a ver qué tal era esa técnica. Vamos con este Dark Eyes, Art Tatum. Thank you. estaba Dark Eyes, el señor Art Tatum, menudo tío, al piano. Pues vamos a continuar con este LP, que en aquellos años es cuando más o menos empiezan a surgir los LPs, destinados a recopilatorios y tal. Se tiraba mucho de EPs y bueno, los singles en los años 60 seguirían funcionando. Pero vamos con el último tema de esta cara A, de este disco de los amigos del Club Internacional del Disco. Y aquí aparece el señor Buck Clayton y su quinteto, haciendo BC Blues. Estaba Clayton, Teddy Wilson en piano, Flip Phillips saxo tenor, Slam Stewart otra vez al contrabajo y Danny Alvin a la batería. A ver qué nos cuentan. Aprovechando que tenemos gafas, la letra gorda y solo tenemos una bombilla fundida. Vamos a ver. Dicen, en BC Blues, las iniciales BC significan Buck Clayton, el hombre que supo mostrarse después de muchos años como el más notable solista de una orquesta formada por excelentes instrumentistas, la de Count Basie, nada menos, la maestría, la seguridad, la ciencia y la energía de ejecución de Bach con la trompeta le han hecho ser reconocido en el mundo entero no solamente como uno de los mejores artistas, sino como un concertista indiscutible. Clayton nos muestra, con una gran sensibilidad, en su arte pujante en esta suite de variaciones sobre un simple tema de blues. Se encuentran a su lado en esta grabación muchos artistas que ya hemos hallado en esta antología del jazz. Una vez más, y siempre con regocijo, hallamos a Teddy Wilson al piano, lleno de inspiración, de sutileza y de técnica, evocándonos una movida suite de variaciones de blues. Flip Phillips toca con arte el saxo tenor y Slam Stewart interpreta uno de sus inimitables solos, ejecutando con este instrumento dificultoso cosas que, reflexionando un poco, nos parecen imposibles. El batería Danny Alvin, al estilo de Chicago, nos muestra el jazz sencillo, tranquilo y puro. Pues ahora, vamos con este blues, este BC Blues, Buck Clayton Quintet. Mm-hmm. Bien, pues ahí estaba el BC Blues con Buck Clayton y su quinteto. Y esto era la cara de este disco. Un euro en el rastro. Y vamos ahora, mientras le damos la vuelta, pues a poner algunos de estos singles que fueron ofreciendo posteriormente para esta gente, pues eso, que se quería introducir en el apasionante mundo del jazz. Y ya digo que tampoco sacaron muchos. No sé si tendría mucho éxito este club internacional del disco. Los que sí lo petaron fueron los de Círculo de Lectores, que hasta hace 4 días aún funcionaban. Y incluso creo que llegaron hasta tener, ojo, 1 millón y pico de suscriptores. Que se dice pronto, en un país que tampoco tiene así muchos habitantes y mucha afición a esto de la lectura. Esto de los discos, pues no sé si tendría mucho éxito. Yo tengo para aquí 3 o 4, vamos a poner uno de ellos para ir comenzando. También es un super mega clásico. Lo curioso de estos discos es que son singles, pero menos mal que me he fijado bien. Van a 33 revoluciones por minuto, o sea, como los LPs. Pues igual para aprovechar un poquito más y meter alguna canción más. Suele haber pues 3, 4 canciones por cara, o sea, son unos singles bien aprovechados. Quizás el sonido pues no sea el más mejor, pero bueno, yo qué sé, pues para dar a conocer estas cosas viene la más de bien. También me he fijado en la contraportada, en los más viejunos, pues aquí pone Alcalá 45, Madrid, que es donde estaba esto situado, donde tenías que escribir para hacerte socio de este club del disco. Y luego ya en los 60 aquí aparece San Bernardo 5 y 7, cambiaron de dirección. Y las portadicas, pues bueno, son así como muy genéricas, con un agujero ahí en medio y con unos dibujetes así, pues eso, con un afroamericano tocando saxofón y con un skyline por ahí al fondo y instrumentos musicales varios. Bueno, había que intentarlo hacer también atractivo. No es muy cutre, la verdad. Está bien, tiene su encantillo. Pues vamos con uno de estos singles que van a 33 y tienen agujerito pequeño. Vamos con un tema que he puesto, bueno, he puesto el primero de la cara, que es el tema When You're Smiling, cuando sonríes, el mundo sonríe contigo. Esto es una grabación del señor Lionel Hampton, que aquí en nuestro país también creo yo que llegó a tener bastante éxito, gustó mucho su sonido de vibráfono. En este single, además, en un tema toca el piano. Eso ya os lo pondré otro día, pero bueno. Y aquí pues aparece con, bueno, jefados también, esto de la música jazz. Está el señor Ray Copeland, trompeta. Está el señor Jimmy Cleveland, trombón. Está Lucky Thompson, saxo tenor. Está Oscar Dennard, piano. Oscar Pettiford, contrabajo. Gus Johnson, batería. Lo malo de estos discos es que no viene información de las fechas. O sea, sí que vienen los músicos. En el disco este grandote, pues ya veis, hasta unos textos que me vienen la mar de bien para hacer un poco el perrete y darme el programa ya hecho. Pero vamos, no vienen lo que son las fechas de grabación. Este, pues en su momento sí que me molesté en investigar, y esto fue grabado en Nueva York en el año 56 para el sello Jazztown Records, que no es un sello así muy conocido. Sería a lo mejor más asequible conseguir derechos. Y bueno, pues contarían con esta grabación. Así que venga, vamos con este When You're Smiling a 33. Lionel Hampton, un single de Thief Records. Vamos allá. When You're Smiling. Thank you. Thank you. Bien, ahí estaba Lionel Hampton y sus estrellas también, y su vibráfono. Y vamos a seguir escuchando singles de 33 revoluciones con agujero pequeñito. Ya digo que no debieron de sacar mucho, no sé si tendrían mucho éxito. Por ahí rastreando durante muchos años, pues bueno, he conseguido dar como cuantos, pero yo creo que tampoco habrá muchos más, me temo, en páginas de estas donde parece que están registrados todos los discos del mundo, pues estos muchos ni aparecen. Yo digo que sería un club no tan exitoso, claro, como el Círculo de Lectores que os decía. Y en realidad pues se centraron más en otros tipos de música, que tendrían más tironcillo, creo yo. Se ve mucho más pues discos pues dedicados a la música clásica, o de por aquí cerca, zarzuela y tal. Así que venga, vamos con otro single que será una sorpresa también, porque también colaban cosas como lo que vamos a escuchar. Y además también pues tiene su encanto y por eso lo vamos a poner. Vamos a escuchar al señor Bonet de San Pedro. Este señor era de Mallorca en los años 40, hizo una carrera musical de mucho éxito, tenía sus orquestas y hombre, hacía una música que tiraba de muchos palos, pero vamos, había presencia de música jazz, era una de sus influencias, le gustaba mucho esto de la música jazz y bueno, hacía lo que podía con el swing y con el castellano, también cantaba. Y vamos a escuchar algo que aparece pues en esta selección de disquitos del Club Internacional del Disco, que no es exactamente jazz, pero bueno, es de lo más cercano que quizás se podía encontrar por aquí, y ahí lo incluyeron. Luego igual os pongo alguna cosilla más de este simpático señor, que como decía era de Mallorca y además se dice que fue quizás el responsable de la afición que tuvo la gente pues por visitar Mallorca. Vamos, una boda sin un viaje de novios a Mallorca pues no era boda en aquellos años. Había que ir a Mallorca. En sus canciones pues cantaba mucho a Mallorca, uno de sus primeros éxitos Bajo el cielo de Mallorca, y bueno, cantaba sus playas y tal, y ahí que van pues los primeros turistas de interior. Venga, pues os voy a poner un tema que habla de su Mallorca. Es el tema Canto a Mallorca, y luego os pondré alguna cosilla más de este señor hombre, pero vamos con la sorpresa del día. Y si esto aparece en este Club Internacional del Disco, vamos con Bonet de San Pedro y este Canto a Mallorca. En la bahía de Palma, lo primero que se ve, la catedral a lo y el castillo de Belvedere, lo primero que se ve al arribar a Mallorca. Durap, durap, durururururá. En mis canciones yo no la ensalzo, yo la describo por no dañar tierra tan linda. Yo me descalzo, luego la piso. En mis canciones canto a la brisa, canto al perfume, canto a los pinos, canto a la luna, canto a la tierra, como las aves lanzan sus trinos. Es Valdemosa, es Formentor, es Palma Nova, es Calador, es Santa Ponsa, es Candemar, es el terreno y el arenal, están las cuevas, está de ya. Está Pollensa y Valle Albufar, y rinconcitos que ves al mar. Esta es Mallorca, la sin igual. Nova, escalador. El Santa Ponsa es Camp de Mar, es el terreno y el arenal. Están las cuevas, está de ya, está Pollensa y Valle Albufar. Mil rinconcitos que ves al mar. Esta es Mallorca, la sin igual. Pues ahí está, Mallorca, la sin igual. Era el gran Bonet de San Pedro, que era cantante, solista, era el jefe de la agrupación. Eran los siete de Palma o los de Palma, bueno, siempre pues con Palma, de Mallorca. Y este señor también tocaba guitarra, saxofón, tocaba clarinete, vibráfono, componía este tipo de canciones y otras que seguramente muchos conozcáis. Y voy a poner precisamente una más de este señor, la más conocida, que, bueno, también esto, ojo, es puro vanguardia y también tiene su toque bizarro. Estamos hablando de una España, pues eso, que en aquellos momentos pues ya empezaba a promocionar el turismo, abrirse un poco al mundo, pero había un, pues eso, las censuras y estas cosas. Y vamos a escuchar el tema más famoso que llegó a registrar varias veces. Escucharemos la versión original, que es del año 43. Os decía que le gustaba mucho esto del jazz y del swing al señor Bonet. Y bueno, pues se le ocurrió hacer una especie de versión del You Rascal You, que hizo Louis Armstrong, Elvis Jordan y, bueno, mucha gente, y que seguramente conozcáis. Es un pedazo de clásico. Bueno, pues aquí lo adaptó a nuestro idioma y lo tituló a esto Rascal You. Sí, señores y señoras, Rascayú. Cuando mueras, ¿qué harás tú? Un tema que desde el comienzo ya debió de causar polémica, porque el generalísimo y gente así veía ahí en la letra, no sé, se sentían quizás aludidos o que había dobles sentidos. Y bueno, pues esto no debió de gustar mucho, pero eso sí, fue un auténtico éxito en aquellos años. Vamos a escuchar, ya digo, la versión pues de un joven Bonet de San Pedro, que además de promocionar Mallorca, bueno, pues también era el proto swing de por allí. Y venga, os dejo con este simpático tema, este Rascayú. Ojo con la instrumentación, los efectos de sonido. Estamos en el año 43. Y esos coros, que mucha gente dice que, pues, no sé, que igual era la Gracita Morales, quién sabe. Venga, vamos con este Rascayú. Bonet de San Pedro, 1943. La historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo a quien la suerte impía, su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. ¡Rascayú, cuando mueras, te harás tú! ¡Rascayú, cuando su amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana y mezclando sus voces de ultratumba con el croado de alguna rana? Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a toca habían robado, y el guardián se decía con recelo: estos muertos se me han revolucionado. Bastante tétrica la historia, los fuegos fatuos se meten en el lío, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y muy señor mío. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Estaba la versión original de Rascayú, auténtico temazo, del señor Bonet de San Pedro. También tocaba vibráfono, no lo hacía nada mal. Y ya hablaremos de la gente que intentaba hacer algo cercano al jazz o con swing. En esos momentos, el Bonet de San Pedro estaba por ahí en Barcelona. Tocaba con la orquesta Gran Casino y en los pocos locales donde, bueno, se podía interpretar esta música. Venga, vamos con el LP, porque de los otros singles, pues ahí aparecen algunos aquí, así que para no repetirnos, venga, vamos a continuar con el Club Internacional del Disco, formando a un futuro público aficionado al jazz aquí en nuestro país. Vamos con unas grabaciones que aquí nos ofrecen del grandísimo Coleman Hawkins. Ojo, grande del saxo tenor. Y además haciendo una versión del Honeysuckle Rose. Es su cuarteto. Aquí sale, pues eso, Coleman Hawkins, saxo tenor. Lo acompañan Milt Hinton con trabajo, Joe Jones, batería, y Billy Taylor al piano. Nos dicen los amigos del Club Internacional del Disco de Coleman Hawkins lo siguiente: el verdadero gran artista de jazz, en los términos generalmente utilizados para la música seria, es frecuentemente el resultado de un concertista virtuoso y de un compositor nato. El genio del primer hombre del saxo tenor, Coleman Hawkins, es la estampa de esta definición. Durante sus 30 años de representaciones, la técnica fantástica de Hawkins y el dominio completo de su instrumento han influenciado todos los intérpretes de saxofón dignos de este nombre. Como testimonio de sus posibilidades originales de creación y de música magnífica, poseemos ediciones de admirables grabaciones. Las improvisaciones de Hawkins son inigualadas en riqueza y energía, desde su primera presentación con la orquesta de Fletcher Henderson hasta el presente, pasando por su larga estancia en Europa. Esta grabación, alta fidelidad, del popular Honeysuckle Rose de Fats Waller, especialmente realizada para su introducción en los discos del club, es una demostración del estilo dinámico de Hawkins, así como de su espíritu inventivo e imaginativo. Así que venga, amigos del club, allá va Honeysuckle Rose, Coleman Hawkins. Thank you. estaba el señor Coleman Hawkins con Honeysuckle Rose, todo un clásico. Venga, pues vamos de aquí ya al final del programa a continuar con este disco y a leer lo que aquí nos cuentan, que está bastante bien. Y ya dejaremos los singles para algún amor disco futuro. Venga, vamos con Jack T. Garden y su orquesta. Bueno, por ahí hay un mogollón de gente. Vamos a ver qué nos cuentan. Aquí en el Club Internacional del Disco. Dicen, de cualquier forma que se le nombre, Chicago Style o Dixieland, he aquí una mezcla de conjunto tradicional y de solos interpretados por el más notable grupo de maestros en... En el arte del jazz, que jamás han sido reunidos en un mismo disco. Iluminado por el impecable y sensible canto de blues de Jack T. Garden, sin olvidar su extraordinaria manera de interpretar su maestría con el trombón, Serenade to a Shylock, lo que vamos a escuchar, es un blues lento, ejecutado con calor y sentimiento. En este grupo de bravos vanguardistas del jazz encontramos muchos miembros del Austin High School Gang. Era un grupo de jóvenes nacidos en Chicago que adoptaron la música de Nueva Orleans a su propia región, así como a su temperamento, creando de esta manera una nueva escuela de jazz llamada Estilo de Chicago. Desplegando todas sus posibilidades musicales en este fragmento, escuchamos la sonoridad profundamente triste y sensual del clarinete de Pee Wee Russell, de Bobby Hackett, cuya trompeta nos recuerda a Big Spider Beck, Bud Freeman, el solo y verdadero saxo tenor de Dixieland, el guitarrista espiritual y pleno de destreza Eddie Condon, sí, así se llamaba, cuyo nombre y apellido ha llegado a ser sinónimo de este estilo de jazz. Jess Stacy, que hizo su presentación en los barcos de ruedas del Mississippi y llegó a ser una estrella célebre como pianista con la orquesta de Benny Goodman en los años 1930 a 1940. Artie Shapiro, excelente contrabajo y veterano de la orquesta de Goodman. Y finalmente George Watling, que cursó sus estudios musicales en Chicago, estrella de la época del swing y que ha tocado la batería en las orquestas de Tommy Dorsey y Bunny Berrigan. Así que vamos con este Serenade to a Shylock. Es la orquesta del gran trombonista Jack T. Garden y suena así. Bien, ahí estaba esa serenata de Jack Teagarden y su orquesta. Y uno de estos singles que luego sacaron y que tengo por aquí, pues está dedicado a la música de Jack Teagarden y además no aparece este tema, o sea, son temas diferentes, pero eso, para ampliar los conocimientos del pueblo español. Venga, vamos a continuar con un trío, otro más. En esta ocasión el pianista es otro grande, el señor Errol Garner. Y le acompañan Red Calendar con trabajo y Harold West a la batería. Vamos con la perrería y a ver qué nos cuentan los amigos del Club Internacional del Disco. Dicen, Errol Garner está generalmente considerado como un producto del jazz moderno, pero sería muy difícil poner rótulo cualquiera sobre la música de este admirable y joven pianista. Garner no ha sabido nunca leer la música. Afortunadamente, una alta educación clásica no ha sido jamás obligatoria para un intérprete de jazz, y así Garner ha podido hacer su carrera, asombrando a la mayor parte de sus colegas más instruidos que él musicalmente, gracias a su estilo único o a su sentido innato del ritmo, a su oído fenomenal y, sobre todo, a su facultad de improvisación sobre los más nimios temas musicales. Considerando a Errol Garner como un jazzman fuera de línea, los críticos han tenido en cuenta su mano izquierda, extraordinariamente ligera, la que hace los graves. Sus dedos son responsables de los ritmos más magníficos que hayan podido oírse en un piano después de Fats Waller. Reconocen igualmente el lirismo romántico de este joven, su inspiración original, su rica melodía, así como su alegre espíritu del jazz. Este trío es una de las composiciones originales de Garner, composición que es un ejemplo de su técnica llena de vida. Pues vamos con un poco de vida, gracias a Errol Garner, con este trío que así se llama, trío. Errol Garner Trío. Thank you. Ese será el trío de Errol Garner Trio. Y vamos a ir ya finalizando, aunque hemos empezado tarde. Vamos a poner un par más y vamos con otra muestra de música jazz en este Club Internacional del Disco. Si alguien sabe un poco más de esta gente, si algún abuelo se hizo de este club. Era una época en la que no era fácil escuchar música jazz. En la radio lo que se escuchaba era básicamente copla, que era lo que se potenciaba, rollo así como muy nacional. En cada pueblo, pues yo que sé, darían la turra en Cataluña con la sardana, aquí con la jota, y bueno, pues todo como muy tradicional y del terruño. Y bueno, poco a poco se fueron abriendo. Ya digo que cuando vinieron las bases americanas, que tenían sus propias emisoras de radio, pues la cosa cambió muchísimo, y además pues también se podían adquirir discos que traían, y bueno, la cosa cambió muchísimo. Así que venga, vamos con otro descubrimiento que haría mucha gente aquí en nuestro país, y gracias a este disco pues descubrirían muchos, digo yo, al señor Woody Herman. Y aquí sus Woodchoppers, sus primeros hearts. Y bueno, una cuadrilla tremenda. Hacen el tema Moon Burns. Y a ver qué nos cuentan estos coleguis. Dicen: esta subyugante y bastante poética composición agrupa un conjunto de músicos de una de las orquestas de jazz más influyentes y populares, la de Woody Herman. La melodía, la arquitectura de base y los solos se asemejan a otra gran orquesta, la de Duke Ellington. Es una música de atmósfera, pero es de todos modos jazz, y los solistas están entre los más notables del jazz moderno. Sonny Vernon, joven trompetista de una sonoridad conmovedora y lírica, cuando murió estaba a punto de llegar a ser una de las notoriedades de nuestra época. Flip Phillips, saxo tenor, es uno de los más populares instrumentistas de conciertos de jazz. Bill Harris, que ha conquistado después de numerosos años a músicos y a críticos, es uno de los maestros del trombón de jazz y nos ofrece en esta grabación una de sus mejores ejecuciones. Los otros miembros del grupo: Serge Chaloff, el pianista, Ralph Barnes, Chuck Wayne, Artie Bernstein y Don Lamont, constituyen un acompañamiento de los más simpáticos para los solistas y ayudan a crear un ambiente tierno y cálido. Pues vamos allá con este Moon Burns, Woody Herman Woodchoppers. Thank you. Esto era Moon Burns con sus atmósferas. Y ya nos vamos a ir despidiendo hasta la próxima semana. Si queréis seguir escuchando música jazz, podéis hacerlo aquí en Radio Topo los domingos a partir de las 11 más o menos, en vivo y en directo, con los programillas típicos de una radio libre, pero con mucha ilusión y con afición y con amor al arte, porque ya veis ¿cómo estamos? Muchas gracias por vuestro apoyo, por acercaros a nuestros saraos y ayudarnos un poquito, que buena falta nos hace. Vamos a finalizar con el último tema que aparecía en esta tarjeta de presentación, o no sé cómo lo decían, de esto de la música jazz, para un pueblo, el español, que bueno, no lo tenía muy fácil para escuchar música jazz y poderla disfrutar. Eran ya unos años, bueno, la gente ya podía comprar discos y hacer su pequeña colección. Venga, vamos con el último tema, que va a ser el de despedida. Vamos a contar con una Dixieland Jazz Band, y es la del señor Rex Stewart. Vamos a leer lo que nos cuentan los amigos de CID, Club Internacional del Disco, y nos cuentan que otra vez Dixieland, pero ahora realzado por un auténtico clarinetista de Nueva Orleans, Albert Nichols, un veterano que está dentro de la tradición de Sidney Bechet, Johnny Dodds, Alfonso Picou y otros clarinetistas de la época, educados en los mismos lugares donde nació el jazz instrumental, compartiendo con Nicolás los honores de esta versión tradicional y nostálgica de Basin Street Blues de Spencer Williams. Escuchamos también a otros dos brillantes instrumentistas, Rex Stewart y Fernando Arbelo. Stewart, que no se asocia generalmente al estilo de Dixieland, ha formado parte de tres de las más reputadas orquestas de jazz, las de Duke Ellington, la de Fletcher Henderson y los McKinney Cotton Pickers. En este disco nos muestra la habilidad para adaptarse a otro estilo de jazz. ¡Ojo con Fernando Arbelo! Una de las estrellas de la época del swing. Ha sido trombón solista con Chick Webb, con Henderson, con Jimmy Lunsford y otras orquestas reputadas de jazz. Y nos prueba que es uno de los maestros del estilo Dixieland por su ejecución vigorosa. Esta grabación tuvo lugar durante un concierto de los más famosos en América, no dice cuál, ante un auditorio fanático. El agradecimiento de los ejecutantes por este entusiasmo se tradujo en la vibrante ejecución. Así que os dejo con esta vibrante ejecución. Hasta la próxima semana. Espero que seáis muy felices, que aprovechéis la semana, que os vaya muy bien, que gocéis de salud y que sigáis en sintonía aquí en Radio Topo. Venga, ahí va este Basin Street Blues, Rex Stewart y su Dixieland Jazz Band. Chao. Thank you.